Yo te daba amor, te daba cariño y lo despreciaba. Y a todos decías que si me dejaba yo no te olvidaba. Ya te diste cuenta que me fue fácil echarte al olvido. Pude demostrarte que sin tu amor así también vivo. Ya jamás tu imagen volverá a pasar por mi pensamiento. Ya tengo tu amor que a mí me comprende y yo lo comprendo. Ya jamás tu imagen volverá a pasar por mi pensamiento. Ya tengo tu amor que a mí me comprende y yo lo comprendo. Ayer me di cuenta que quieres volver, que si te perdono. Debes de saber, no se va a poder, como las dan las tomo. Ya tengo un amor que me da cariño, que me da ternura. Olvidaste el dicho que aquel que madruga siempre Dios lo ayuda. Ahora sí te veo, si yo te quise de eso no me acuerdo. Todo ese cariño que por ti sentí ahora ya está muerto. Ahora sí te veo, si yo te quise de eso no me acuerdo. Todo ese cariño que por ti sentí ahora ya está muerto.